5 minutos y nada más. 5 minutos y así verás, mirándote a los ojos, que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. Desarma esas valijas, no te vayas, no.